Si querés mandarle un mail a la licenciada Sokolowicz, lo podés hacer. La dirección es, anotá, es irene.sokolowicz. Y se deletrea Sokolowicz. Irene.sokolowicz@gmail.com. Gmail.com. Irene.sokolowicz@gmail.com. Celeste, preparar de 8 letras. El elaborar. Ay, gracias. Sos buenísima vos, ¿eh? ¿Sabés que este fin de semana voy a tener gratis 3 canales de películas por una promoción? La voy a invitar a Marinita para ver si quiere venir a mirar pelis conmigo todo el fin de semana. Vos la conocés a mi hija mayor Marina, ¿no? Ay, cómo no la voy a conocer a esa torta si cada vez que viene me quiere levantar. ¿Qué dijiste, querida? Que sí, la conozco. Decime otra del crucigrama a ver si te ayudo un poco. Esperá que voy a llamar a Marinita. Hola, Marinita, ¿cómo estás, hija? Ah, sí, ya sé que estás trabajando, pero bueno, es un minutito nada más. Sí, te digo rápido. Este fin de semana tengo tres canales de películas gratis, entonces te quería invitar. Así vemos pelis. ¿Me escuchás bien? Vemos pelis todo el fin de semana, que hace mucho que no nos vemos, además. No podés estar ocupada todo el fin de semana. Que no podés estar ocupada todo el fin de semana. Ah, te vas afuera. Bueno, está bien. Pero prometeme que la semana que viene venís a visitar, ¿sí? Listo, perfecto. Te digo una cosa más. ¿Te acordás de Santiago? Bueno, creo que al final no es para vos. Vos necesitás a alguien con más. Me cortó otra vez. ¿Quién vole? Es sola todo el fin de semana. ¿Qué voy a hacer? Por lo menos la semana que viene pasa a visitarme, ¿no? Pará, Celes, ¿vos qué tenés que hacer este fin de semana? Y me iba a ir a San Pedro con mi novio, pero no tengo muchas ganas. ¿Estás bien? Bueno, perfecto. Entonces te venís acá si miramos pelis todo el sábado y domingo. ¿Te gusta Julia Roberts? Sí, me gusta. También me gusta Hugh Grant y la rubia Díaz, Cameron Díaz. Ay, perfecto. Entonces nos vamos a divertir como locas. Yo me encargo de todo, ¿eh? No te preocupes. Mañana voy y compro la comida y la bebida. No, no, no. La comida vamos a pedir porque no tengo ganas de cocinar. Pero después vamos a comprar gancia para antes de comer, unos licorcitos digestivos, un whiskycito y unas caipirinhas para media tarde y vino para las comidas. Creo que nos falta nada más, ¿no? Ay, qué bueno. Vamos a tener un fin de semana re divertido. Volvamos a lo nuestro ahora. 13 vertical, 7 letras. Anuncian, presagian. Anuncian, en la cita, auguria. Ay, sos buenísima, Celeste. ¿Sabes qué paciente viene ahora? Sí, Juan Carlos. Ay, no puede ser, este tipo es insoportable. Peor que el taxista, ¿eh? No le gusta nada, ¿eh? No tiene objetivo, no tiene nada. Es atorrante, vago, mentiroso, quejoso por naturaleza. No sé ni para qué viene este batata, ¿eh? No le interesa mi opinión ni me ayuda. Lo único que le gusta es discutir, discutir conmigo, con Freud, consigo mismo. Creo que paga solo porque la psicología está de moda. Además, no tiene ningún problema con su psiquis. Es más, me parece que ni psiquis tiene este, ¿eh? Me aburre muchísimo. Por suerte tengo mi crucigrama, así que me ha preparado un vasito de vodka. ¿Vos querés uno, Celeste? No, no, gracias, Irene. Ah, voy a tomar otro. Ahí llegó. Ahí llegó. Andá, Celeste, andá vos que yo le abro. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás, querido? Vení, pasá, pasá. Hola, Irene. Acá ando, como siempre. Como siempre. Sí, se nota. Te veo como encerrado en la monotonía de la vida. ¿Sabés qué tenés que hacer para salir de esta monotonía? Tenés que hacer crucigramas. ¿Te gustan los crucigramas a vos? No sé, no, nunca jugué. Ay, son divertidísimos. Encima aprendés un montón sobre cultura general. Mira este, 17 vertical. Plazo por el cual se continúa o prorroga algo. ¿Entendés? Te dice una pista para que pongas una palabra. Esta es prórroga la respuesta. Sí, de jugar al crucigrama, sí, pero Irene, no me parece que sea algo trascendental para romper con la monotonía de la vida. Es más, me parece bastante monótono y repetitivo los crucigramas. En todo aparece, por ejemplo, Dios del Sol, Ra. Ay, es verdad. Dios del Sol es Ra, dos vertical. ¿Cómo sabías que era que... ¿Cómo sabías que era el Dios del Fuego? Está en todos los crucigramas, Irene. Ay, ¿y vos sabés mucho de dioses? Ahora sé bastante de uno que no me cae bien. ¿Qué decís? Eso. El otro día... sé mucho sobre Dios porque... A ver, contame. Si a la expedición para Avatar hubiera viajado Indiana Jones, se hubiera hecho amigo de los bichos eso. Ni hablar. ¿Pero qué carajo? ¿Qué pasa? Hola, Juan. ¿Qué pasa? ¿Quién es? Soy Dios, Juan. Tengo algo importante que decirte. ¿Qué es esto? ¿Tinelli? Cabezón, hijo de puta. Ah, maldito Marcelo. Hace 20 años que me dicen lo mismo cada vez que aparezco. Juan Carlos, soy Dios, creador del cielo y de la tierra y todo eso. ¿Dios posta? ¿Y cómo sé yo? A ver, hacete un milagrito, no sé, hacé aparecer un elefante. Bueno, eso también lo hace David Copperfield. Aparecete, a ver, un político honesto. Hola, buenas noches. Quiero decir que mi rival tiene mejores propuestas que yo. ¿Una hormiga que le guste la comedia musical? Sandro cantando un tema de Sinatra. Ok, te creo. Sos el primero que me pide milagros tan pelotudo. Che. Mantengamos el respeto, ¿eh? Perdón, vamos a lo importante. El mundo está muy mal. No me va a echar la culpa. Solo soy una persona y ni siquiera tengo un cargo importante, mira. No, claro que no te culpo a vos. Lo que quiero decir. Está bien, tampoco soy. ¡Ah! ¡Qué buenazo! Y no me muevo mucho por salvar el planeta. Está bien, sí. Está bien, Juan. No estoy acá para juzgar. Yo no soy ni Greenpeace, no ayudar a los Tartagal, ni a los chilenos. Ya sé que no. Por eso te quiero dar una oportunidad para redimirte. Además, convengamos que vos dejaste bastante que desear con este mundo. Perdóname que te diga. Toda esa catástrofe, terremoto, inundaciones, los mosquitos en primavera, el SIDA mismo. Todo bien con que no te gusten los putos, pero inventarle una enfermedad para que desaparezcan me parece un poco fuerte. Ah, y me olvidaba, no podés hacer un mundo a las apuradas. Querer crear todo el universo en solo 7 días y encima tener el tupé de descansar el domingo. Vos sos... Basta, ay. Juan, para un minuto. Tengo explicaciones para todo, pero no tengo tiempo ahora. Además, alguien tan ignorante como vos que piensa que el SIDA es una enfermedad inventada para putos... No va a entender nunca por qué hago lo que hago. Ah, ya. El señorito es demasiado inteligente para dar explicaciones a un simple mortal. Será de Dios este pibe. Voy a hacerla corta. Si no, no terminamos más. Quiero que seas como un ángel. Que veas a la sociedad y ayudes a los que lo necesitan. Ah, mira qué interesante. ¿Y cuántas horas es eso? 24 horas, los 365 días del año. Ah, eso es otra pelotudez. ¿Para qué carajo hiciste el año bisiesto? No voy a discutir eso ahora. Ok. ¿Y qué gano yo de todo esto? Redimirías tus culpas y ganarías un lugar en el reino de los cielos. O sea que querés que me pierda toda la vida trabajando como un boliviano en un taller clandestino para estar más tranquilo después de mi muerte. No me parece un trato justo. Pensá que acá estamos de paso. Allá es una eternidad. No me convence. Quiero algunas cosas más. Quiero, a ver, 2 meses de vacaciones, una casa con jardín y pileta y una mujer linda. Y poder estacionar donde quiera. ¿Te das cuenta que solo pedís cosas materiales? Por eso te elijo a vos, porque tu alma está vacía. Entonces, ayudando al prójimo, comprenderías la importancia del espíritu. Ah, ¿puedo pedir cosas no materiales? Bueno, quiero poder hacer magia como vos. No es magia, son milagros. Es algo mucho más profundo que eso. Bueno, yo quiero ese algo más profundo, entonces. ¿Me lo podés dar o no? No, si no serías Dios, y Dios hay uno solo. Bueno, 3... Pero en verdad somos uno. Bueno, acá se acabó nuestra conversación. El día que me traiga una propuesta decente hablamos. Por ahora prefiero quedarme con mi trabajo. Ay, Juan Carlos, sos un alma perdida. Un atorrante y bastante maleducado. ¿Qué me venía a hablar vos? Un explotador, xenófobo, homofóbico. Chao, Juan. Incestuoso, delirante, agrandado, exagerado, vago, mentiroso. Y bueno, a pesar de eso, Dios dijo que como él es el que es y la religión no es una democracia, Tengo que ser yo ayudante en la tierra y hacer cosas que me pide para ayudar a la gente. ¿A vos te parece? Ay, sí, sí, muy interesante todo lo que me contás, ¿eh? Pero ¿no te acordás de una cumbia divina que decía algo tipo tengo un Dios que todo lo puede, algo así? Desde que dijiste Dios no puedo dejar de pensar en ese tema y no me entra, lo tengo la punta de la lengua. No, Irene, no tengo idea de qué me hablas. Bueno, no importa, ya me la voy a acordar. Gracias por venir, ¿eh? Pagar a Celeste y volver cuando Dios te dé alguna misión interesante, ¿sí? Chao, Juancito, nos vemos. Mua, mua. Bueno, todavía tengo un rato antes de ir al bingo, ¿eh? Celeste, vení así y terminamos el crucigrama y organizamos bien todo el fin de semana, ¿eh? Ahí me la acordé. Tengo un Dios que todo lo puede. Tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Razón de ser, ay, qué alegría. Ya no hay palabras como agradecer que me hayas dado una buena mujer y junto a ella poderte cantar. Mi Yari. No encuentro cómo expresarte lo que hay en mi corazón.